las noches te ahoga este mar de silencio y sientes vacía el alma. Por falta de amor ya no te importa nada. Es que al igual que yo, ya has dado cuenta de ella que era Dios, que una vez le puso fin a nuestro gran amor. Ha sido el error que hemos pagado al sentir en el corazón el dolor de la distancia, de la tristeza su mal sabor. Es que al igual que yo, te has dado cuenta de aquella ilusión que una vez quisimos olvidar y nunca más murió. Es que no hay razón para negar que muy adentro en el corazón no has podido olvidar todo lo vivido, al igual que yo. Llegar la mañana, su dulce belleza en la cama, sintiendo su respiración. Era llenar el espacio y nadie ha podido llenar ni una vez en mi ser. Era un amor tan perfecto como soñaba tener. Sabía que no era bueno. sabe que ya no eres dos de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si me he sido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré? Cierra el tren en busca, que mata, que quema, y que mi sangre envenena. Y arranca mi vida, cual retano a una flor. Quiero escuchar a todos, a todos. Que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío mi dolor. Sé que por ti sufriré al momento que digas adiós, y que ya no lograré en mi alma encontrar amor. Pero recuerda que dejé todo por ti en esas noches cuando estés con otro amor. Hablarás de mí, llorarás por mí, sufrirás de amor, na, na. Pero recuerda que dejé todo por ti, en esas noches cuando estés con otro amor. Hablarás de mí, llorarás por mí, sufrirás de amor, na, na. Sé que llorarás por tus mentiras y que sufrirás arrepentida. Sé que llorarás por tus mentiras, no serás feliz toda tu vida. Entre tantas cosas, el camino me ha enseñado el pasado más terrible que no haber sentido amor. Es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada. Más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido. Nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Mi mano, quiero contactar a los vivos. No estoy seguro de comprender si tengo que interpretar. Me siento y le hablo a Dios, y él se ríe de mis planes. Mi cabeza habla un lenguaje que no comprendo. Solo quiero sentir amor, amor verdadero. Porque tengo mucha vida corriendo por mis venas y se va a desperdiciar. Solo quiero sentir amor, amor verdadero. Porque tengo mucho. mucha vida corriendo por mis venas y se va a desperdiciar. Con amor, cosa buena.